De tus labios, de tu tibio cuerpo, de las noches, de tu fuego y de tu piel. De tu amor él era el dueño. Tus caricias, todos tus secretos, el tesoro ajeno de tu dulce miel. Lo que nunca imaginé, que me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad. Que me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad. Que me iba a decir que serías la sangre de mi corazón. Que me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó. Por eso que la mujer que yo esperaba un día tener, la razón de mis deseos. Tú la deseable, la impasible, ángel prisionero de quien no te ve. La que yo siempre soñé, que me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad. ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? Serías la sangre de mi corazón. ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? Por eso qué más da que la gente viene y va. Dime qué más da si tu vientre es mi verdad. Por eso qué más da que este mundo esté al revés. Dime qué más da que me beses otra vez. ¿Y quién dice que algún día fueras mía? Mi corazón te robaría. En el amor mi vida ha sido confusa y un poco dura. Llegaste tú, que eres mi cura. No me interesa si el mundo se cae a mi alrededor. Por fin me ha llegado el amor. Ha vivido siempre en mi imaginación. Y ahora es tuyo, mi corazón. Jamás pensé que en mi vida tú eras todo. Llegaste a mi vida cuando iba directo hacia el lodo. Andaba desorientado, andaba solo. Eres mi cura, tú mi tesoro. Por eso qué más da, dime qué más da. ¿Qué me iba a decir? Que serías la lluvia y yo la tempestad. ¿Qué me iba a decir? Que tenías la cura de mi enfermedad. ¿Qué me iba a decir? Que serías la sangre de mi corazón. ¿Qué me iba a decir? Que tenías la paz que tanto me faltó. Por eso qué más da, si la gente viene, viene y va. Dime qué más da, qué más da, qué más da. Por eso qué más da, qué más da, qué más da, qué más da. Dime qué más da, si me besas otra vez. ¿Quién me iba a decir